noticia del día ya ven cuál es. Pues el rojiblanco, que si la gabarra ya está preparada, que si... Bueno, vamos a ver si la pescadería Ana Mari tienen barco o tienen gabarra. Egunon. Egunon a todos. Pues sí, tenemos gabarra. Y no miento, ¿eh? Porque quien quiera puede venir y verlo. Tenemos un barco muy bonito que solemos poner con el marisco. Y hoy lo hemos sacado. Y con la bandera, claro. hay que animarse. Si es que aunque no te guste el fútbol, te contagian. Está clarísimo que hoy es la corriente rojiblanca la que manda. Sí. Y bueno, pues hoy se tiñe todo, balcones, ventanas, en fin, bueno. De todo. Hoy hasta los platos tienen que ser rojo y blanco. Por ejemplo, merluza con unos pimentitos rojos, por ejemplo. Por ejemplo. Oye, buena idea. Y bueno. O unas brochetas de langostinos y de rap, por ejemplo, rojo y blanco. Uh-huh. Yo doy ideas. Ideas para celebrar, esperemos que haya... Bueno, de todas formas hay que celebrarlo porque que la sí. gente se anime, que haya, sí. bueno, pues buen ambiente. Buen ambiente, que es lo que nos hace falta, alegría, sí, alegría. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece hoy la pescadería Ana Mari, la plaza del mercado Alberto Acero. Bueno, pues tenemos precios espectaculares, de verdad, ahí para que la gente, aunque sea antes del partido... Cene de cualquier manera, vamos, pero con buen pescado y con alegría, y viendo el partido. A ver, tenemos el besuguito, o panchos que se lo llama también, a 9,90 euros el kilo. Gallitos a 6,90 euros. El gallo grande, que yo ayer me comí uno asado y estaba maravilloso, le puse con unos champiñoncitos a la plancha, ese está a 9,90 el kilo. Locha a 5,90, el chicharro de asar a 5,90 también, anchoa del país de Ondarroa, buenísima, a 7,90, la merluza de Ondarroa también a 6,90, y también tenemos bonito blanco, que es el que viene para acá luego, que debe estar por Canarias ahora, tomando el sol, a 12,90 euros el kilo. Y bueno, luego tenemos muchas más cosas, y alegría, por supuesto, tenemos la pescadería muy bonita, decorada de rojo y blanco con las flores, mucho ambiente, música, el mercadillo, que estamos todos pues muy contentos, tenemos hoy 7 puestos que vienen de fuera, bueno, en fin, de todo. Bueno, pues ya ven, hoy mercadillo, y hoy es miércoles, ya saben que los miércoles tienen el mercadillo en la plaza del mercado Alberto Acero, les invitan a que se paseen, a que disfruten del día, que hoy va a ser espléndido, porque sí. parece que viene un poquito de calor, más que un poquito, bastante de golpe. Bueno, pues así nos quitaremos el impermeable. Y nada, estamos pues deseando. A ver si bajamos la gabarra, ¿eh? Bueno, pues si no la bajamos, alegría, que es lo que nos da vida. Hay que tener vidilla con cualquier cosa, aunque sea plantando unas flores. Exactamente. Lo que sea. Bueno, pues nada, ánimo, y ya saben, hacer las compras, y si van a comprar pescado, el mejor está en la pescadería Ana María, en la plaza del mercado Alberto Acero, y hoy con el mercadillo. Ana, pues... Bueno, pues au patriti. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Agur a todos. Agur. Gora Ochomayoak. Desde el Ayuntamiento de Orduña te invitamos a disfrutar de nuestras fiestas. Tenemos preparado un amplio programa de actos hasta el 13 de mayo. Consulta el programa en www.urduna.com y encontrarás diversión, música, gastronomía y todo tipo de actividades para mayores y pequeños. ¡Te esperamos! Jai Soriontsuak Opa Dizkizuegu. Gora Ochomayoak. Toy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio. En el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Toda la información de la comarca la tienes en zaraovedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraovedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Oh, oh. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, que está todo muy rojiblanco y hay mucho ambiente, que eso es lo extraordinario de todo este asunto, al fin y al cabo, ¿no? Hoy decía, escuchaba a un guipuzcoano que bien, que está muy bien que baje la gabarra, pero que dejemos de dar la tabarra. Bueno, pues veremos a ver. Si da por la tabarra y baja la gabarra. Marisa, ¿bajaremos la gabarra? Yo creo que sí, Vamos a ver. Bueno, antes de eso hay que decir que hoy, día 9 de mayo, hace 373 años que los vecinos y vecinas del Valle de Arrastaria, pues estarán a estas horas ya en el santuario de la antigua Norduña para cumplir con el voto que en su día hicieron y que desde tiempos remotos pues tienen por patrona precisamente a la Virgen de la Antigua, y donde se bailan pues este baile, las entradillas de Arrastaria, acompañados de estandartes, de cruces, de banderas, de autoridades, de Aloria, Artomaña, Delica, Tertanga y de Amurrio, porque ahora pertenecen a Amurrio. Han encabezado la procesión sobre las 11:30 de la mañana y a estas horas están en el templo. Y luego se irán a celebrarlo y a continuar con las actividades festivas de las fiestas de los 8 mayos. Hablando de otras cuestiones, hablamos de los San Roques. Enseguida hablaremos con el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, porque hoy tienen de nuevo reunión festiva. Están a la vuelta de la esquina los San Roques Laudierras y está ya casi todo perfilado. Ya sabemos que Gatibu y los catalanes Trova Kung Fu serán los que, algunos de los que estén en fiestas, en actividad festiva, como bandas musicales. Parece que también anda por ahí Benito Lerchundi, a ver si es posible que venga, que acceda. Es un poco más complicado porque ya, claro, necesita de un posiblemente de otro recinto, quizás cerrado, no sé si abierto. Vamos a ver qué nos comenta Fonso Larrazábal dentro de un momento. Y sabemos también que los 5 bilbaínos estarán el día del chupinazo, en la Rico Plaza. Y bueno, ahí se están perfilando el resto de las historias. En Amurrio, la Gasta Asamblada ha enviado una nota en la que critica al equipo de gobierno porque bueno, han celebrado su quinto aniversario y parece que el ayuntamiento les ha puesto muchas trabas en los días anteriores a esa celebración. Incluso se quejan de que la alcaldesa y un concejal han enviado una carta a los vecinos del entorno para, de alguna manera, buscar poner en contra, dicen, a los jóvenes y estropearles la celebración, apuntan la nota dicen que también critican que se gastan poco dinero en la juventud de Namurrio y que aprovechan cualquier circunstancia para criminalizarles. Una nota bastante dura que envían desde la Gasta Asamblada en euskera. Y en Ocondo, charlas para los padres y madres, o madres y padres. Serán los días lunes 14, lunes 21 y lunes 28. La Escuela de Padres y Madres de Ocondo, Ocondo Co Uraso Escola, a partir de las 3 de la tarde hasta las 4:30. Ponen en marcha estas charlas. En la primera, el día lunes 14, hablarán de los hábitos fundamentales en el hogar. La segunda, a qué edad, qué son y no son capaces de hacer y qué pueden hacer y aprender a hacer los peques. Y el último lunes, día 28, el adulto como modelo de actuación, coordinación entre las madres y los padres. Eso no cuento. Recordamos que en Gardea, el día 19 de este mes, organizan una fiesta de exalumnos de la Escuela de Gardea. Y parece que hay ya pues muchos apuntados, en torno a 250 comensales se han apuntado ya y de fotos han recibido cientos. Hemos tratado de hablar con la persona que lleva todo este tingladio, todo este asunto, pero de momento no ha sido posible. Vamos a ver si a lo largo del programa podemos hacerlo. Pero vamos, en todo caso, sabemos que hay 250 comensales, que hay mucha gente ya apuntada, y animan también a aquellas personas que no vayan a ir a la comida, a que se apunten, a que vayan a los resto de los actos, la misa a las 12 del mediodía, la exposición fotográfica, que ya han recibido cientos de fotos antiguas, la actuación de los Arlotes, y después, a partir de las 5 de la tarde, ese día 19, tendrán romería. Por cierto, que hablando de citas escolares, el día 2 de junio, sábado, será la cita anual de los de las alumnas y alumnos antiguos de las escuelas de Luyaondo. Otegi ya está preparando todo, y el acto será en sábado para facilitar que más personas se sumen a esta celebración. Y como siempre, pues comida, eso no falta, y seguro que luego habrá fiesta con José Ignacio y su animación, ¿eh? La tarde musical. Recordamos también que se está celebrando esta semana en el Museo Vasco de Gastronomía, hasta el día 11 a las 7 y media de la tarde, es la cita todos los días, las jornadas de cata, de cinco grandes vinos de la Rioja Alavesa, organizado por Cosecha 48. Todos los días, Museo Vasco de Gastronomía, a las 7 y media de la tarde, hablando de las bodegas de la Rioja Alavesa. Hoy, precisamente miércoles, Artute Bodegas y Viñedos de Baños de Ebro. El Museo de Orozco acoge una exposición de pintura de la artista local, Soyarche Alday. Permanecerá abierta en el museo hasta el día 20. Recordamos también, hablando de exposiciones, de la de fotografía, que está a su disposición en la Casa Matriz de la Cultura Echea del Parque de la Muza, y que hasta el día 13 de mayo les ofrece una amplia exposición fotográfica ideada por José Montes, bajo el título El audio infrarrojo, un repaso de las imágenes más curiosas que, bajo el objetivo de José Montes, pues ha visto la cámara. O ha visto José con su cámara. Un prisma distinto, diferente, de ver pues lugares de Llodio a través de esta exposición fotográfica, que está abierta desde las 7 de la tarde a las 9, los días laborables, y los sábados y domingos por la mañana de 11 a 13 horas. Sí, Marisa, no te preocupes, que vamos a poner el himno del Atleti. Que sí, que lo ponemos. Antes vamos a ir hasta los Arcos de Quejana, porque tienen allí un bogavante y yo no he visto nunca tan grande, pero en fin, vamos a ver. A ver si lo podemos ver por la radio. Bueno, siempre hay algo que celebrar, pues que estamos aquí, que vamos superando, pues eso, peldaños, escalones, a pesar de los pesares y de todo. Y que, por ejemplo, pues hoy es un día de alegría, ¿ves? Ya ven la gente que se ha marchado, 15.000, creo que han salido para allá, para Bucarest. Bueno, algunos se quedarán por aquí, ¿eh? Y volverán, además. Y si vuelven con la copa, tendrán que celebrarlo. Pues a lo mejor se pueden acercar por los Arcos de Quejana, porque han preparado ahí una serie de historias. Bueno, por ejemplo, claro, por la radio es muy difícil describirlo. No sé si Ángel San Mamed, que lo tenemos al otro lado del teléfono, lo hará, pero tienen un bogavante de casi 7 kilos de peso. Yo no he visto uno como ese, pues, en mi vida. Ángel. Hola, buenos días, ¿o no? ¿Dónde habéis pescado eso? Pues bueno, pues hay cosas, como tú has dicho, buenas, y una de ellas es que la Leti se traiga para acá el trofeo, y como para celebrarlo, pues efectivamente, nosotros hoy, entre varios bogantes que nos han traído, pues hay un ejemplar de casi 7 kilos y pico, que el que quiera verlo, pues lo verá en nuestra web, igual que la de Radio Ayala, y bueno, y pues se trata de hacer, con el buen presidente de los bogavantes, se trata de inaugurar, o inauguramos no una jornada, sino un menú que va a estar vigente todo el año, de marisco, y otro de marisco y de carne. Concretamente, pues bueno, para todos los oyentes de Radio Ayala, pues le vamos a decir lo que lleva. Pues lleva buey de mar, lleva nécora, lleva cigalas, lleva langostinos, llega bogavante, Y todo ello, como es lógico, pues estamos hablando de productos de primerísima calidad, productos del país, no productos japónicos ni chinos. No tenemos nada contra nadie, pero siempre que podemos trabajamos con producto del país y de la comarca de Ayala, que es muy importante. Luego también llevaría pulpo a la gallega, y hablamos de una gran mariscada, por decirlo de alguna forma, y el precio sería 39,90 masiva por persona. El otro día le está diciendo uno que, bueno, pues nosotros compramos cantidades, compramos a buen precio, y la mejor cosa es obsequiarle a nuestros clientes y amigos pues con un buen precio, ¿no? Porque a veces la gente te comenta mariscada, sí, pero cuando hablamos de otro tipo de marisco, como bien digo, estamos hablando de marisco de máxima calidad, bogavante del país, que no es igual que de otros países, y lo que sí recomendamos que sea con cita previa al 945-399320. Y luego este menú va a estar vigente de lunes a viernes. Luego también vamos a sacar otro que lo hemos titulado Mar y Montaña, y que sería bogavante a la plancha y un lomo alto de buey a la brasa con guarnición. Y este segundo menú, pues hablamos de 29,90. Tengo que especificar que esto es mínimo para dos personas. No puede venir una persona y decir, oye, que yo quiero este menú. Es mínimo para dos personas. Entonces, por si alguien se ha quedado un poco así, le explicamos. El segundo menú, que es menú y mar, menú mar y montaña, que sería el bogavante a la plancha, el lomo alto de buey de aproximadamente un kilo troceado a la brasa, que estamos trabajando a la brasa. También comentar que no simplemente la carne a la brasa, hemos aprendido cómo hacen en Guetaria los pescados a la brasa, y ya llevamos dos meses que bueno, sacamos unos pescados espectaculares a la brasa. El otro día sacamos un raballo de 4 kilos también, que estaba espectacular. Y entonces, bueno, pues desde aquí animamos que la gente, hoy hace un día espectacular, y yo creo que para mí personalmente trato de que todos los días llueva, caga sol, que sean unos buenos días. Hay que ser positivos, que bueno, siendo positivos, a mí otra gente me pregunta que cómo te conservas, y el truco yo creo que es ser optimista, trabajar mucho, hacer las cosas con cariño, intentar dar a los demás lo que a ti te gusta que te darían, y eso yo creo que ayuda a ser un poquito más feliz. No podemos entrar en el lema de todos los días, toda la historia, porque todos los túneles tienen una luz, y esa luz yo espero que todos la veremos. Seguro, seguro. Seguro. Y entonces, pues bueno, yo animo a todo el mundo y que no decaiga la moral. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. Si quieren ver un espectacular bogavante de casi 7 kilos en los arcos de Quejana, que además de verlo, pues pueden también meter mano o meter cuchillo. Pues sí, este lo tendremos 2 días de exposición, que la gente lo pueda ver, porque como es lógico, luego... Hombre, pues, claro. Pues esos bichos tienen un tiempo, y luego, como no, al no tenerlo en agua de mar, como es lógico, pues... Pues se muere, todo se muere, igual que la planta cuando la quitas de su tierra. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya lo saben, en los arcos de Quejana, que les van a recibir ahí estupendamente, es un sitio, un entorno maravilloso, que lo valoran muchísimo todos los, sobre todo los que vienen de fuera, también los de dentro, los de casa, pero los de fuera. Y con ese menú que acaba de decir Ángel, pues bueno, ya lo saben, para celebrar, pues a lo mejor, quién sabe, si esta tarde-noche, pues entre otras cosas, porque hay muchas cosas que celebrar, pero entre otras, por ejemplo, que venga la copa para acá, Pues y si no viene, pues que han ido para allá, ¿no? Y que lo han celebrado. Yo siempre comento con mi mujer que, sobre todo en cualquier historia de la vida, en una de ellas el fútbol, es tan importante apoyar cuando gana, pero también cuando no ganamos. Esta vida hay que ser... Claro. No hay que ser... A veces, yo digo que los momentos, cuando vienen los momentos malos, a veces no es que sean malos, es que a veces nos vienen esos momentos para un poco mirarnos el ombligo y pensar que algo bueno no estamos haciendo de todo. Entonces yo desde aquí quiero eso, al equipo que cada uno más le guste o le simpatice, que hay que seguir apoyando, gane o no gane. Si gana, muchísimo mejor, pero si no gana, con más fuerza para seguir apoyando. Exactamente, cada uno suyo, O sea, que desea lo mejor para todos, y muchísimas gracias. Eskerrik asko. Agur, Ángel. Agur, muchas gracias. Sí. Bueno, pues nada, que animamos al Atleti. Y voy, por cierto, al audio que está también ahí. Bueno, a ver si consigue lo que persigue. Y hablando de otras cuestiones, decir para aquellos golosos y golosas que somos muchos, pues es que claro, hay que cuidar un poco, pero ante estas noticias como la de los dulces del convento, pues no me extraña que cuando ponen ahí el mostrador se lo lleven todo. Los dulces de las monjas del claustro de diocesano, que acoge el noveno año por noveno año consecutivo la feria de productos monacales, los dulces del convento, mercado de repostería, artesanía y de los monasterios de clausura, que promueve el Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao. Y como siempre, pues intentan superar, y allí, pues, se pueden imaginar lo que uno puede encontrar: empanadillas de cabello de ángel, hojaldres variados, bizcochos de aceite, pestiños, bocaditos de yemas, pastelitos de batata, de, bueno, en fin, de licores, de nueces, de crema de catalana, de, bueno, muchísimos a elegir. ¿Cuál se llevarán a casa? Pues bueno, tienen hasta piruletas de chocolate, suspiritos, chuconueces, pan de ángel, flores fritas, esponjitas, por ahí un largo etcétera, que estaríamos aquí porque la lista es, pues, interminable. De todo. Y todo hecho, pues, con mimo, como siempre hacen las monjitas de los conventos. Pues eso estará dispuesto en Bilbao. Para aquellos que se acerquen, el mercado de 10 y media de la mañana a 8 de la tarde, los días 11, 12 y 13 de mayo, el noveno mercado de los dulces del convento. Sálvese quien pueda. A los que quieran guardar la línea, lo tienen un poco difícil. En un instante hablamos de las novedades festivas, después vamos a hablar de los parques naturales de Álava, que porque han puesto en marcha una iniciativa muy interesante, y además ahora, como el buen tiempo, nos apetece más salir y ver el panorama y hacer recorridos. Seguro que el parque lineal del Nervión se pondrá hoy, bueno, imponente. Por cierto, decirles que estamos en los últimos días para participar en el sorteo de una estancia en el balneario de Orduña, que organiza Radio Ayala y Zarrobe Digital, y que es muy sencillo participar. Además de la estancia, incluye desayuno buffet, cena especial Baserri, circuito termal, masaje relajante, bueno, o sea, para pasar un rato allí, estupendo. Pues para participar, ¿cómo? Entrando en Zarauve Digital y dejando ahí los datos, que ya van muchos. Por cierto, agradecer a todos la audiencia. Estamos superando y demostrando que con trabajo se hacen bien las cosas, y la audiencia sube y crece día a día. Por lo tanto, a todos, pues, Villa Esquer. Muchísimas gracias. Datos de audiencia, bueno, ya los iremos dando poco a poco, pero hasta a nosotros nos sorprende. Decir también, no lo hemos dicho antes, que en Orozco han preparado, aparte de que el pueblo lo han puesto adornado, como están, pues, muchos balcones y ventanas de todos los pueblos, de Laudio, de Amurrio, en fin, de Ayala, pues en Orozco lo han llenado todo de banderas del Atleti, y además en el frontón van a proyectar el partido en una pantalla gigante esta tarde noche, así que seguro que lo pasan ahí. Bueno, no sé quién llevará los pinchos, alguien seguro que se tendrá que animar a hacer alguna barbacoa. Bueno, eso en Orozco. Las siestas del audio, que van poquito a poco su cartel, vamos conociendo detalles, están ya casi a la vuelta de la esquina. Además, hoy ya parece que estamos casi en agosto, por el día, por el tiempo, por el clima, afortunadamente. Fonso Larrazábal, ¿qué tal? Bueno, pues sí, eso es lo que tú dices, aprovechando el día, tras un poquito al sol, y oye, hay que disfrutar cuando hace bueno, sobre todo, pero sí, cuando sí. Llueve también hay que ver las cosas positivas, ¿no? Seguro que sí, que hay un poquito de todo. Lo que pasa es que parece como que el sol, como lo vemos menos, pues parece como que lo valoramos más, ¿no? Eso, si además, bueno, anima, el sol anima. Sí, sí. Bueno, que ya sabemos que hay, bueno, varios grupos que están ya, pues, en cartel, fijos. Además, hay poquito a poco hay que ir atando cabos porque se va acercando la fecha, ¿no? Eso es, sí, sí, ya... hay que ir, sobre todo algunas cosas concretas, como por ejemplo esto, lo que hemos comentado ya, los grupos de música, eso hay que darle para adelante, porque si no te puede llegar el momento que llegas a julio y no tienes ningún grupo y te quedan o los peores, entre comillas, o los más caros, entonces ya tenemos que empezar a elegir. Claro, bueno, ya sabemos que Gatibu y los catalanes Kung Fu estarán entre nosotros en fiestas. Eso sí, el 17, que es viernes, vendría Gatibu, y el 24 también viernes vendría la Trova Kung Fu. Bueno, el programa incluye además a los cinco bilbaínos en la plaza. Eso es el día 15, sí. El día del chupinazo. Sí, sí. Y va a darle un poquito más de ambiente, de animación al... Bueno, aunque ese día es un día de mucha animación, ¿no? Sobre todo si los jóvenes se implican, que seguro que sí que lo van a hacer. Y yo creo. Bueno, yo creo que el día del chupinazo casi todo el mundo se implica, porque como lo estamos esperando con ganas, y además coincide que suele ser fiesta, este año pensamos que también, pero vamos, hasta el último momento no lo podemos decir. Sí, pero igual los recortes también afectan a las fiestas, ¿no? No, más que nada, tío, porque decían que querían cambiar los días festivos a lunes. Sí, por eso. Bueno, entonces, me da un poco de miedo. De momento parece que no hay novedad en ese sentido. Bueno, esperemos. Y bueno, ¿tenemos alguna novedad con respecto a, pues no sé, algún otro tipo de actividad? ¿Estará, por ejemplo, Oscorri entre nosotros? Bueno, Oscorri no es seguro, porque es uno de los grupos que se barajó, Oscorri y Benito Lechundi, para el día del joven de ayer, pero claro, luego nos dimos cuenta que el día del joven de ayer es viernes, y hemos pensado que los viernes habría que meter a un grupo un poco cañero para atraer gente, entonces se ha metido Gatibu. Ajá. Entonces, no sé, estamos intentando a ver si nos cuadraría Benito Lechundi, porque es un grupo que nos ha pedido bastante gente y creemos también que puede traer otro tipo de gente a las fiestas, porque las fiestas pues vienen en general pues más gente joven y tal, pero igual podríamos intentar también traer gente, pues Euskaldun podría ser, ¿no? Que aparte la gente que va a estar, pues va a venir más gente. Y no sé si va a tener al final cabida, pero bueno, es la idea que tenemos, a ver si podemos encajarlo. Bueno, Benito Lechundi es una buena apuesta, ¿eh? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que también es complicado, porque no sabemos si tocaría en lugares abiertos o solo tocar en lugares cerrados. Bueno, ahorita hay que matizarlo un poquito. Bueno, pues ahí seguimos con el debate festivo, porque tienen además hoy mismo una otra reunión, es decir, que no paran, están ahí, bueno, y además es que es normal, porque se acercan las fiestas y hay que ir cortando plazos, ¿no? Sí, sí, eso es, hay que irle ya, el técnico nos está presionando, lógicamente, porque él es el que más cerca lo ve, porque luego es el que le corta y sabe perfectamente el tiempo que dispone, él sí que lo tiene bien medido, entonces nos está metiendo un poco prisa a la hora ya de concretar y cerrar cosas. Bueno, sabemos algo ya. Bueno, además el plazo también para presentar los carteles se termina el día 25, creo que es, 25 de mayo de este mes. Sí, sí, eso es. O sea, que animaros los que tenéis un poquito de facilidad o de gusto a la hora de preparar este tipo de diseños de arte y tal. Los que no podemos, pues claro, eso tenemos que invitar a verlos y aplaudirlos en su caso. Entonces sí, yo sí que animo a que participe la gente, que a ver si este año conseguimos un poquito más de calidad que otros años. Y bueno, animar a sobre todo a la gente del pueblo, que sería lo ideal, ¿no? Que sea gente del pueblo la que lo consiga. Bueno, pues desde luego que artistas hay, ¿eh? Y así sí, que sí, muy buenos. Por eso. Bueno, y el pregonero o pregonera, ¿cómo van las propuestas? ¿Hay ya propuestas populares? O sea, ¿qué, cómo va eso? Sí, ya, de hecho ya se cerró el plazo para proponer gente y hay bastantes grupos. No me atrevo a decir, me sé 3-4, pero no me atrevo a decirlos porque como me voy a olvidar de los demás me parece un poco mal decir a unos sí y a otros no. Entonces no me voy a atrever a decirlo, pero así todo lo que sí quería comentar es que estamos en la duda de que al principio las propuestas no importa el número de gente que las haya propuesto, me refiero, ahora lo que va a ser votarlo, va a haber que votarlas. También viene el por qué se propone a ese grupo o a esa persona, y a la hora de votarlas se está pensando hacerlo a nivel de asamblea de fiestas o de la comisión paritaria. ¿Por qué? Pues porque no haya rivalidades en el pueblo, decir, pues a mí me han votado tres más que a ti, pues qué pasa, que mi grupo hace menos que este o yo hago más que este, y entonces para que no haya ese tipo de cosas queremos limitarlo a elegirlo pues entre una representación del pueblo. O sea, que será la comisión, vamos, de la asamblea festiva o comisión paritaria, como se ha llamado hasta ahora. Eso sí, lo tenemos que decir todavía. Bien, pues nada, ahí están todos los temas festivos, como ven, van para adelante, y hoy nueva reunión, me imagino, para atar nuevos flecos, y bueno, que ya va quedando menos. Sí, yo creo que, bueno, no va a haber ningún problema, ya la comisión de trabajo, el grupo de trabajo, no sé cómo llamarlo, ya tiene muchas cosas ya delimitadas, y el caso es hoy presentarlo a la comisión de fiestas, en este caso, que están representantes políticos, siete representantes políticos, y están invitados los grupos festivos para explicarlo, y yo creo que no hay problema, porque los asuntos polémicos más o menos ya están un poco más zanjados, y yo creo que la gente estamos todos con la labor de hacer unas buenas fiestas, y con el buen hacer de todos, pues yo creo que se está consiguiendo poco a poco. Bueno, pues fiestas, como ven, para todos, consenso en algunas actividades en los que había, pues en fin, ese disenso. Por cierto, ya de siempre, pero vamos, en esta ocasión pues parece que también todo va para adelante, y bueno, pues eso es lo bueno, que las fiestas sean populares, que hay un poquito de todo, aunque algunas cosas a algunos pues no les guste, ¿eh? Está claro que cada uno, pues en el tema que está metido, es el que más importante le parece, claro. Y los demás le parecen un poco menos importantes. Entonces, lógicamente, tú estás metiendo muchas horas en una actividad y te parece, vamos, que eso es lo mejor. Pero bueno, entonces tenemos que intentar ver lo de los demás y meternos un poco a la piel de los demás. Y aunque a ti no te guste mucho una actividad, pues bueno, pues tienes que respetar también el gusto de los demás. Bueno, ya sabemos que Gatiu y la banda catalana Kung Fu estarán entre nosotros, que ahí está el tema de Benito Lerchundi, que está un poquito encima de la mesa. A ver si hay suerte, porque sería una buena apuesta. Y ahora ustedes, los aficionados a, bueno, pues tanto al pincel como a la informática, o vosotros, pues tenéis que aplicaros, ¿eh? Porque termina el día 25 de mayo la presentación de los carteles, así que a ver si hay suerte y hay un buen cartel, ¿eh? Que hay un premio también, que no es por el premio, pero en fin, que también ayuda, ¿eh? Así que ánimo y pa'lante. Fonso Larrazábal, concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, soy. Agur. Agur, bye. Que estarán, como bien escuchado, en las fiestas de los San Roques Laudiarras. hombre, con el buen tiempo, esperemos que dure, pues la salida al campo, al monte, aumenta. Bueno, estamos más contentos. Yo le comentaba ahora, micrófono cerrado, a Fernando Cámara, nuestro interlocutor al que saludamos. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buenas, bien. Que es el jefe de parques, de la sección de parques naturales de Álava. Que bueno, con el buen tiempo, pues esto nos animamos. Y además la Diputación organiza durante este mes de mayo talleres educativos para que, bueno, los alaveses y alavesas y aquellos que se apunten también de otros puntos, por supuesto, pues podamos valorar la importante riqueza natural que tenemos, porque Álava, ya sabemos que el 80% del territorio pues son árboles, es naturaleza, pero además tenemos tres puntos importantes, tres parques pues muy importantes. Fernando. Sí, sí. Tenemos más, ¿eh? Tenemos más, pero bueno, esos son los más grandes. Participamos en más, efectivamente. Tenemos uno muy grande, compartido con Vizcaya, que es Gorbella. Tenemos dos exclusivos nuestros, que son Izki y Valderejo. Y tenemos otro compartido con Vizcaya, en el cual participamos en muy pequeña proporción, que es Urkiola. Y otro compartido con Guipúzcoa, en el que también somos minoritarios, pero ya tenemos una fracción un poco más grande, un 20% del parque, que es Aizkorriagatx, que compartimos con los guipuzcoanos, como he dicho. Sí. O sea que ya ahora tenemos cinco, y próximamente tendremos otro, parece que tendremos otro, que es el de Montes de Vitoria, que también será nuestro, con lo cual ampliamos un poquitín el panorama conservacionista y de naturaleza. Estupendo, porque los alaveses y alavesas tenemos que, bueno, de hecho, yo creo que casi todos valoramos, ¿no?, la riqueza natural de nuestro territorio, pero a veces, bueno, no damos el paso, ¿no? El paseo, ese conocerlos un poquito mejor, y para eso pues nos valoramos muchas veces porque nos lo dicen nada más, pero tenemos que valorarlo más, tenemos que conocerlo más para valorarlo más, precisamente, porque la verdad es que tenemos un lujo. Sí. Bueno, el Departamento Foral de Medio Ambiente, precisamente, y Urbanismo de la Diputación, en colaboración con la obra social de la Caixa, ha organizado para los días 13, 19, 26 y 27 una serie de talleres educativos que se van a desarrollar en los mismos parques naturales. Efectivamente, sí, en los mismos parques, pero fuera de los parqueches, ¿eh? Bueno, algunos en el parqueche y otros fuera, otros en campo, vamos a decir, sí, saliendo. Sí. Uh-huh. Bueno, tenemos dos en Izki, uh-huh, y uno en Gorbella y otro en Valderejo. Ajá. Estos talleres que serán para conocer la biodiversidad, conocer un poquito más las plantas, cada uno de ellos irá por un derrotero distinto. Uh-huh. Todos tienen que ver con naturaleza y con conocimiento de la naturaleza y divulgación de la naturaleza, y por tanto lo que decíamos al principio, de valorar para proteger y para conservar. Pero bueno, son de distinta faceta, ¿eh? Te digo así a buena pluma, pues el primero, el día 13 de mayo, que es este domingo que viene, tenemos un taller de plantas tóxicas en el parque de Izki. Bueno, comentaba hace un momento con unos compañeros que se trata en este caso de dar un poco una visión pues diferente, una visión desconocida de la naturaleza, o poco conocida. Sabemos, por ejemplo, todos sabemos que las setas hay muy ricas, muy buenas, muy sanas, pero que hay otras venenosas, otras tóxicas, que por desgracia todos los años se llevan a alguien por delante, o por lo menos le ponen en graves apuros. Bueno, simplemente es saber también que hay plantas, que las plantas pueden ser muy bonitas, pero que hay algunas que hay que tener cuidado con ellas porque pueden ser tóxicas. Si se ingieren o por contacto hay muy poquitas, pero por ingestión sí pueden ser tóxicas. Ya digo que es una visión, bueno, pues un poco diferente. Se ha hablado de plantas medicinales, se ha hablado de plantas comestibles, se ha hablado de plantas no sé qué, y las pobres plantas tóxicas, como son tóxicas, pues parece ser que nadie las valora, ¿eh? Y es hay que conocer todo lo que hay. Sí, que hay especies que pueden curar o pueden matar, depende de cómo se usen, ¿no? La dosis. Sí, siempre se piensa que lo natural es bueno, ¿no? No, en la naturaleza hay cosas buenas y cosas malas, ¿eh? Hay, vamos, malas, perjudiciales más que malas. Es decir, la naturaleza no tiene objetivos, es decir, no tiene intencionalidad, pero bueno, hay cosas, eso, las setas lo conocemos todos. Hay setas que si las comes, decía uno que todas son comestibles, dice, lo que pasa es que algunas son una sola vez. Sí, pues sí. Claro. Bueno, que sepamos eso, que hay plantas tóxicas y queremos darlas a conocer en cada, pues eso, en este caso, aprovechando el parque Chedizki y en el parque Izki. Sí, bueno, eso será el 13 de mayo entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Correcto, eso es un taller programado para 20 personas. El 19, siguiendo ya con los talleres, el 19 de mayo tenemos un lo que se llama un testing fotográfico. Y en este caso además se pueden apuntar a las personas que quieran. ¿En qué consiste un testing fotográfico? Bueno, pues es una especie de excursión en la cual la gente, dicho de manera rápida, se desparrama un poco por el parque, aunque de forma un poco organizada, armados todos con su cámara fotográfica, y van fotografiando aquellos elementos naturales de fauna o flora que ven por ahí. Lejos, cerca, buenas fotos, malas fotos, pues cada cual en función de su calidad como fotógrafo y de la calidad del equipo también que lleve. Pero bueno, se trata de fotografiar, y después a través de una ONG, una organización que se llama Biodiversidad Virtual, ver todo lo que se ha fotografiado y clasificarlo, es decir, pues esta planta es tal, su nombre científico es este, este animal, este insecto es tal, es no sé qué, en fin, es una página que está a disposición de todo el mundo, es una, ya digo, es una ONG, una asociación sin ánimo de lucro, que está a disposición de, ya digo, de cualquier persona, puede meter una foto de una de flora o de fauna y los responsables de esa página te contestan diciendo lo que es. Voy a darla, vamos, vamos a trabajar con ella, y además queremos poner un punto de testing en los tres parques, uno en cada parque, de forma que esté funcionando continuamente. Y bueno, pues este día 19 de mayo lo que se va a hacer es una salida especial, sin más, para la gente que quiera apuntarse. Uh-huh. La página esta es www.biodiversidadvirtual.org. Si es más, si en Google, en un buscador, se pone biodiversidad virtual, enseguida aparece esa página. Ya digo, puede participar cualquier persona, es gratuita y es informada de lo bueno, y además tiene acceso a las fotos de los demás, es decir, a todo ese archivo fotográfico de elementos naturales que existe en la página. Pues fíjense qué interesante, que muchas veces vamos por el campo, por el monte, vemos un insecto, una planta, y no conocemos, no sabemos. Bueno, pues es una. Pues buena. Esta página, efectivamente, si le hacemos una fotografía medianamente buena, en la cual se vea lo que es más o menos bien, la mandamos a esta página y en esta página nos dicen de qué elemento natural se trata, de qué especie se trata. Estupendo. Bueno, ¿quién no tiene una cámara de fotos? Sí, no, y además hoy día las cámaras corrientitas hacen unas fotografías excelentes, sí, la verdad, sí. Que sin ser, como se decía antes, están hechas para tontos, o sea, que cualquiera puede hacer una foto buena con este tipo de cámaras. A mí la verdad es que me asombra la calidad que dan hoy día las cámaras fotográficas. Sí, la verdad es que sí. Sin saber nada, apretar un botón nada más. Además hay mucha afición a la fotografía también, y bueno, pues seguro que se apuntará mucha gente. Será el día 19, recuerden, uh-huh, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. De Valderejo. Uh-huh. Eso es. En Valderejo. Seguimos, bueno, con el 26 de mayo. Sí. Tenemos una visita guiada por Izki, y lo que se hace es, bueno, se quiere conmemorar, es una directriz de la Unión Europea, los proyectos LIFE de Europa cumplen 20 años, es decir, el programa LIFE se inició hace 20 años, entonces, bueno, la Unión Europea ha dado directrices para que los participantes en estos proyectos den un poco, difundan un poquitín el vigésimo aniversario de estos proyectos. Nosotros, como ya se ha dicho, bueno, yo creo que se ha publicitado anteriormente, la Diputación tiene un proyecto LIFE para la gestión del marojal, del bosque de roble marojo que hay en Izki, y de las especies y hábitats que se relacionan con ese bosque, o que viven en torno a él o dentro de él, y por tanto se relacionan con él. Lo que se trata, como te decía, es una visita guiada por Izki, precisamente, para explicar un poquitín lo que es Izki y el por qué se hace este proyecto LIFE, es decir, en qué se va a centrar, qué tipo de especies va a estudiar, qué tipo de acciones va a tener para potenciar esas especies, en fin. Ya digo, dar una visión, evidentemente tiene que ser muy muy somera, porque pues eso, una de 4 horas no dan lo que dan, pero bueno, y además va dirigido al gran público, y por tanto, bueno, pues una visión muy muy, pues eso, muy sencilla de lo que hay allí y el valor que tiene. Uh-huh, que bueno, yo creo que además contribuirá mucho a conocer Izki, que creo que sigue siendo un poco un gran desconocido. Un desconocido, sí. En Álava, sí. Sí, sí. Pues les recomendamos que esa visita, bueno, como el resto que ya se ha mencionado, pero desde luego, sábado 26 de mayo. Ese será el sábado día 26 de mayo, serán 4 horas, desde luego que las aprovecharán muy bien y bueno, pues conocerán más en profundidad, un poquito más, ese robledal de Izki, que es, bueno, pues y los animales y plantas que sí viven en él. El bosque, muchas veces vemos que son árboles, no, aparte de árboles, en el bosque hay muchas más cosas, hay muchos más animales en el aire, en el suelo, en los troncos, y hay plantas además que viven debajo, plantas, setas, en fin, sí, sí. Otros organismos vivos. Es un mundo, bueno, un mundo muy muy muy complicado. Muy complejo, además, sí, efectivamente. Que hay que respetar. Y luego el día siguiente, el domingo 27 de mayo, tenemos un taller de fotografía macro. Este ya es un taller un poco más especializado, también está dirigido, esto está programado para 20 personas, y la fotografía macro es una fotografía de detalle, para la gente que no esté muy puesta en fotografía, es decir, las cosas que se, en naturaleza, las cosas que se cogen de lejos o que se fotografían de lejos, como pueden ser en general los animales, águilas o ciervos o tal, se fotografían con teleobjetivos, y las cosas que tenemos la posibilidad de verlas muy cerquita y cogerlas con mucho detalle, se llama fotografía macro. Entonces, bueno, fundamentalmente se aplica pues para insectos y para plantas, porque las tenemos ahí más o menos quietas y más o menos cerca, y entonces sacan fotografías en muy primeros planos y con muchísimo lujo de detalles de lo que es el ser, que vamos, el ser o la piedra que estás fotografiando, da igual, puede ser una piedra también, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí hay con una cámara ya un poco... Correcto. Un poco decente. Ya es para gente ya con más inquietudes fotográficas, con mejor equipo, porque hay que tener un objetivo especial. Ya no vale una cámara de las que decíamos antes, de apetición, sí, botón y tirar. Ya tiene que ser una cámara, pues eso, normalmente con objetivos intercambiables, normalmente suele ser una cámara reflex, y ya digo, hay que tener ya además un cierto interés en una fotografía muy muy muy específica, que es la fotografía, lo que te decía, pues eso, de corta distancia y de primer plano, de gran primer plano. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, ¿y los interesados e interesadas cómo pueden acceder? Llamando a los parques respectivos, Izqui, Valderejo o Orbella. Los teléfonos están a disposición. Bueno, no sé si tiene sentido que los diga ahora. Bueno, yo creo que es necesario porque si vamos a Google... Llaman a Diputación, sí, a la sección de Parque Naturales, y se les informa, se les da los teléfonos. Sí, en la página de la Diputación o en Google. Correcto. Están los teléfonos de los parqueches. Sí, sí, llaman, sí, ahí, se apuntan, y si hay plazas, pues lógicamente, por riguroso orden de llamada, se reservarán las plazas para estos talleres. Bueno, pues el buen tiempo nos anima a todos, un poquito más. A ver si es verdad. El Álava y su riqueza natural nos está esperando, eso sí, siempre con respeto, cuando vamos al monte, cuando vamos al campo, en fin. Con todo lo que nos ha llovido, en cuanto salga el sol, la naturaleza va a explotar. Se pone... Va a explotar, pero de verdad. Espléndida, seguro. Va a ser un lujo de formas y colores. Desde luego que sí. Clarísimamente. Fernando Cámara, jefe de la sección de Parques Naturales de Álava, muchísimas gracias. A vosotros. Que todo vaya bien. Vale, igual, agur. Hasta luego, agur. Bueno, pues ánimo, y al monte, al campo, que está espléndido, con las tormentas, con la comuna seguramente, que llegará. El Servicio Vasco de Meteorología apunta que vamos a continuar con un tiempo prácticamente veraniego en cuanto a las temperaturas, porque mañana la máxima serán 30 grados, incluso en algunos lugares parece que se superarán los 30 grados, y el viernes también, y el sábado bajará la temperatura. Bueno, y en Amurrio, los jóvenes que han celebrado hace muy poquito, el día 14 de abril, 14 de abril celebraron el quinto aniversario, la Gasta Asamblada, y parece que el ayuntamiento, según una nota que nos han enviado, pues en la que intuimos que están un poquito, no sé si un poquito, bastante enfadados, pues parece que les ha puesto muchas trabas, y en fin, y se quejan de que les criminalizan. Galder, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues parece que el ayuntamiento, os quejáis mucho en una larga nota de que os criminalizan, de que os han puesto muchas trabas, de que no os facilitan las cosas, uh-huh, y que os tratan pues un poco, pues aquí casi se dice casi como delincuentes. Sí, algo parecido. Bueno. ¿Qué es lo que pedís al ayuntamiento? Pues nada, más que nada lo que pedimos, lo único que pedimos y hemos pedido siempre es que a nuestro trabajo no se le pongan trabas, porque nunca hemos pedido ninguna subvención ni ningún tipo de ayudas económicas ni nada. Lo único que siempre hemos pedido para organizar nuestros actos han sido pues infraestructuras para llevar a cabo el día, como pueden ser pues escenarios, y llueve carpa, y pues el uso del suelo público y cosas de esas, ¿no? Y vemos que más allá de darnos facilidades y ayudarnos y no ponernos trabas, pues ni nos ponen la carpa ni intentan hacer nada por llegar a una situación normalizada con la Gasta Asamblada, ¿no? Bueno, esto es algo que se viene dando desde la legislatura anterior, pero en esta parece que las cosas siguen igual. Sí, incluso un poquito peor. Ya. Sí, pues en la legislatura anterior pues sí que veníamos recogiendo este tipo de trabas, pero en esta, por ejemplo, hemos llegado incluso a llegar a las trabas de que nos ponían en duda si podíamos usar la plaza o no. Para hacer talleres de batucada, danzas y demás. Uh-huh. Luego también decís en la nota, a ver si lo entiendo bien, que además han enviado alguna carta a los vecinos de la zona del entorno donde celebrabais la fiesta, uh-huh, para ponerles en contra vuestra. Sí, pues el viernes pasado, bueno, yo exactamente vivo también cerca de ahí, me llegó una carta a mí también a casa, y en la carta pues decía eso, ¿no? Que que pasamos del horario en el que acordamos, cuando no acordamos ningún horario, porque con el ayuntamiento teníamos hablado hasta 3 días antes del día y pues teníamos organizados ya los horarios de los conciertos y todo para terminar a las 4, 4:30 que habíamos quedado. Y 3 días antes nos reunimos con el ayuntamiento y nos dice que no, que hasta las 3 solo. Entonces, claro, pues teniendo todos los horarios ya fijados y todo, pues no podíamos cambiar nada 3 días antes. Uh-huh. Y aparte de eso, pues diciendo la vasta asamblea, pues para criticar pues las trabas que nos pusieron para ese día, hizo un bando que no era en nombre del ayuntamiento, lógicamente, pero era pues en tono irónico. Decíamos eso, ¿no? Pues que criticábamos todas las pegas que nos habían puesto, pues bien lo de la carpa, que no nos montaron, y aún teniendo en cuenta que la previsión meteorológica era escasa, y bueno, ya se vio que no paró en todo el día de llover, y aún así, una semana después del 14 de abril, como pueden comprobar los ciudadanos de Amurrio, y sigue montada todavía la carpa, la montaron una semana después en la plaza. Y a nosotros nos pusieron la excusa de que no hay dinero para montar la carpa. Y una semana después la montan. Y aparte que nos decían que, claro, que tenían que haber recortes en todos los ámbitos, entonces en juventud también. Y lo que nosotros queremos denunciar es que no se gasta ni un céntimo al año en juventud, entonces no entendemos qué recortes pueden haber en 0 euros. Bueno, o sea, que pedís que haya más diálogo y que veo más abajo que decís que no os releguen a las lonjas, o sea, que es el único recurso que os queda. Sí, porque al final la Vasta Asamblea es una asociación cultural de jóvenes que queremos impulsar un modelo de juventud que no sea individualista, metida en lonjas y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues que el ocio esté atado al dinero y a consumir y a drogas y demás, y estamos haciendo un trabajo por el pueblo, por voluntad propia y porque nos gusta, y lo único que nos hacen es poner trabas. Y así están impulsando un modelo de juventud individualista, metida en lonjas, totalmente aislada de la realidad del pueblo, ¿no? Y al final, pues es que se ve que muchos ni nos conocemos en el pueblo. Entre los jóvenes. Bueno, pues nada, que a ver si hay más diálogo y hay más suerte, y en la próxima vez hay carpa, para que no os mojéis. Vale. Venga, Galder, es que ricasco. Agur, agur, agur.